¿cómo voy a estar entendiendo el acompañamiento? ¿No? Lo puedo pensar desde dos lugares, ¿no? El acompañamiento se hace necesario porque yo trabajo con personas, ¿no? Y entonces tengo que administrar personas como recursos que voy a estar revisando. O más bien, porque todo lo que yo estoy trabajando tiene que ver con procesos de otra persona, ¿no? Entonces yo voy a tener como dos posibles cosas que puedo estar teniendo, ¿no? A veces estoy parado en un lugar, a veces estoy poniendo otro, sobre todo si no me doy tanto chance de estarlo pensando, ¿no? Pero básicamente si yo sigo una cierta lógica de entregables de lo que las personas tienen que hacer sin pensar necesariamente en el proceso, yo estoy trabajando una cuestión como que no está mal, es clásica de teoría de la administración, ¿no? Y donde estoy gestando como administrando recursos, ¿no? O bien yo voy a poder estar acompañando en procesos, ¿no? Ayudando a gestar procesos, ¿no? Y luego ver qué es lo que surge de esto, ¿no? Solamente cuando yo me voy a poner directamente a acompañar, ¿no? Individuos, colectivos, ¿no? Lo voy a poder hacer de manera eficiente si me pongo en el paradigma de procesos. ¿Por qué? Porque si no, lo único que hago en la parte administrativa es seguimiento, no acompañamiento. Yo estoy, puedo tener deadlines, puedo tener calendarios, puedo tener entregables y demás, pero no estoy acompañando, solamente estoy dando seguimiento, monitoreo en dado caso. ¿Cómo van? ¿No? Oigan, ya me entregaron esto, ta, ta, ta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que me interesa es dar como un seguimiento. No está mal, ¿no? Y es algo muy necesario y a veces como nos come la vida para poder hacer este tipo de cosas, pero es importante que se vea que hay otra opción que se puede hacer, ¿no? Y aquí hay un, digamos, no está mal, pero sí hay un problema, ¿no? Porque, sobre todo, y aquí sí lo quise hacer, y incluso me puse a revisar como varias lecturas sobre cuestiones de administración pública y conflictos alrededor allí, ¿no? Sí hay una cosa que tomar en cuenta, porque ustedes en cualquiera de sus labores que van a estar teniendo, ¿no? Son parte de la administración pública, en este caso local, ¿no? Entonces, son percibidos como Estado, ¿no? Entonces, todo lo que hace el Estado, bueno, malo, estructuralmente o puntualmente, se les puede achacar a ustedes. ¿Por qué? Porque está ahí esa visión. Ustedes se convierten como institución, ¿no? Y entonces, el problema es que en muchos otros espacios, y aquí no estoy hablando de política cultural, pero impacta en cómo se toma a los agentes culturales, ¿no? Por ejemplo, en políticas de salud, en políticas de seguridad, de seguridad o de justicia, ¿no? Es decir, como seguridad pública o acceso a justicia y demás, ¿no? Hay una dinámica muy específica de administración de recursos, ¿no? Que incluso como mucha gente que teoriza esto ha llevado a plantear que muchas instituciones lo que crean son pacientes del Estado. Es decir, pacientes en el sentido de paciencia, ¿no? Los tienen esperando y esperando y esperando y esperando. Entonces la espera, la dilación, el no responder, cualquier cosa que por N o Y razón nosotros estemos haciendo, ¿no? Aunque no lo hagamos por eso, es muy posible que se asocie a una dinámica que tiene el Estado en cualquier otro tipo de cosas que hace en la administración pública, ¿no? Por eso luego de pronto se explican ciertas cosas de por qué la gente está tan enojada cuando nosotros dijimos algo, aunque no tenía que ver con nosotros, pues tenemos como toda la carga del Estado detrás. No la podemos quitar, pero sí es importante tomarla en cuenta, ¿no? Sobre todo, justo cuando queremos estar acompañando procesos, porque va a haber ciertas devoluciones, y seguramente les ha tocado, ¿no? Que dependiendo de dónde vienen y cómo entiendo que vienen, pueden ser más o menos llevaderos. Eso no lo estoy diciendo como, sí, aguanten todo, ni nada por el estilo, sino más bien intentar comprender de dónde vienen ciertas cosas que podemos tener de conflicto al momento de estar acompañando, ¿no? Porque pueden tener como mucho, mucho de eso detrás, ¿no?